vuela mi corazón. Y cuando fui a buscarte y no me encontraba yo, no, no, cavilando por el parque me fijé en un matorral y pensé pa' mi adentro, y esto se puede fumar. Y hoy traigo hierba de bois. No estoy acostumbrado y a un vaquero yurto solo. Desde que me ha dejado me paso el día volado. Así te olvidaba de lo que yo quisiera verte aquí conmigo. Subí a la rama. No estoy acostumbrado y a fumar pelo yo tan solo. Desde que me ha dejado me paso el día morado sin ti. Solo fumo hierba. Solo fumo hierba.